gustan los desafíos, sientes la adrenalina en tus venas y la pasión por el mar, tienes el valor, la determinación y la convicción de servir a tu país, este es tu momento. Joven ecuatoriano, el mar te llama, la patria te necesita. La Armada del Ecuador abre sus puertas para formar a los nuevos custodios y guardianes de nuestra soberanía marítima. Inscripciones para tripulantes del 2 al 20 de marzo, oficiales del 12 de mayo al 11 de junio. Tú también puedes ser parte de esta gran aventura. Únete a nuestra gran familia naval y forja tu futuro con honor y disciplina. Consulta los requerimientos e inicia tu proceso de inscripción en nuestro sitio web y redes sociales. Reclutamiento.armada.mil.es.